duermes conmigo por la noche. Has dotado tu corazón a otro. Aquí hay el punto final. ¡El punto final! Aquí hay el punto final. ¡El punto final!